Hola, hola oyentes de Farco. Hoy traemos la historia de una pequeña localidad que hasta el año 2005 era tan solo una comisión de fomento. Hoy es una municipalidad pujante. Hablamos de Gobernador Duval, al sur de la provincia de La Pampa. Dos de sus vinos obtuvieron medalla de oro y plata en un concurso internacional. Escuchamos al ingeniero Alejandro Gres, encargado de la bodega municipal Lejanía. Que han sido seleccionados con el jurado del concurso internacional Vinus, que es un concurso que se hace todos los años, donde participan bodegas de distintas partes del mundo, bodegas de Argentina, de Uruguay, de México, de Chile, de Brasil, de Australia, de Colombia, de más de 500 muestras se habían sumado. Y bueno. Es una de las dos únicas bodegas que pertenecen a una municipalidad en nuestro país. Escuchamos la transformación de este lugar desde hace 15 años a la fecha. Estaba muy, muy destrozada la ruta. Y bueno, poco a poco los camiones fueron por otro lado, las empresas de colectivo fueron dejando de pasar, y de esta forma, bueno, la localidad se fue aislando y bueno, obviamente había muy poco trabajo. Así que la Comisión de Fomento en ese momento decide poner en producción tierras que estaban lindantes al pueblo, que bueno, eran totalmente productivas, pero que hasta el momento nadie había hecho uso de esas tierras. Estamos... pegados al río Colorado, si estamos a... Bueno, con una decisión bastante acertada de la Comisión de Fomento y con el apoyo del gobierno, se logra poner en producción las tierras. Uh-huh. Y se hace una chacra experimental donde se ponen distintos cultivos: manzana, pera, durazno, ciruela, cereza, sí. Viñedos también, obviamente, almendras, y también frutos menores, frutos chicos, frutillas, algo de horticultura. Y aparte, bueno, una vez que estaba la producción había que procesarla, así que se hace una fábrica de conservas y dulces, uh-huh. Se hace una bodega, sí. Actualmente también se ha armado una fábrica de aceite de olivo, porque también tenemos plantados olivos. Y bueno, de esta forma más de 50, 60 personas actualmente participan en todo lo que es las actividades que se realizan allí en la chacra y en todo el complejo. Hace unos meses, un dirigente opositor de Cambiemos y exfuncionario Luis Bertone viralizó un video con fake news, es decir, noticias falsas, en las que denunciaba supuesta corrupción, mal gasto público y mentira en la producción de vinos en esa localidad. Los hechos fueron más fuertes, pero tuvo mucha difusión esa fake news. ¿Hasta dónde habrá llegado la mentira? Mientras que algunos construyen, otros intentan destruir. Que la verdad sea más fuerte que las falsedades. Para Farco, reportó Radio Libre 93.5 MHz, desde General Pico, La Pampa.